que volvieron. Te vas fingiendo que me amas, justo a mí, que te conozco cada mañana. Te vas fingiendo dolor, porque mientes, si ya sé que no hay amor. Y dices que no te guardé rencor, que pronto pasará este dolor. Tus cuentos ya no me van a convencer, porque ya hoy encontré a otra mujer. Lo que te perdiste vos ahora disfruta otra, y no pienses en volver, ya todo terminó. Lo que te perdiste vos ahora disfruta otra, no pienses en volver, tu tiempo se acabó. No, se acabó. No. Ensucie, ensucie. Y dices que no te guardé rencor, que pronto pasará ese dolor. Tus cuentos ya no me van a convencer, porque ya hoy encontré a otra mujer. Lo que te perdiste vos ahora disfruta otra, y no pienses en volver, ya todo terminó. Lo que te perdiste vos ahora disfruta otra, no pienses en volver, tu tiempo se acabó. No, no, se acabó.